Y bien, gente, ¿cómo están? Bueno, este es el primer podcast oficial. El anterior era el podcast número 0. Y bueno, nada, hoy es 22 de mayo, bien temprano en la mañana. Son las 6 de la mañana. Realmente, la idea de grabar este podcast me surgió por unas cosas que estoy leyendo en mi timeline. Estoy leyendo algunas personas de Ciudad Bolívar que sigo, y hoy Ciudad Bolívar está cumpliendo 248 años de fundada, o de fundada no, 248 años de hacerse capital, de haberse hecho capital. Me llama la atención el tema porque obviamente ustedes saben, los que me escuchan con regularidad saben que yo estuve un tiempo viviendo ya la famosa Macondo, o el famoso Macondo, y bueno, todavía tengo muchos amigos allá, amigos y enemigos, obviamente, enemigos de ellos para mí, o de yo para ellos, no de ellos para mí. En fin, la cuestión es que leyendo a estas personas que sigo, con las que obviamente aún mantengo contacto, veo el hashtag Ciudad Bolívar 248, Ciudad Bolívar te amo, y me puse a curiosear y a leer a ver qué me consigo. Y de verdad que, oye, el caretablismo de la gente de allá, me perdonan los panas, la verdad, y los amigos que puedan escuchar esto, pues, que con los cuales mantengo el contacto. Oye, de verdad, qué hipócritas, de verdad que sí. O sea, les voy a compartir esto, estas cosas que estoy leyendo, porque de verdad que me parece tan absurdo, tan falso. Feliz aniversario, Ciudad Bolívar, 248 años de historia. Pequeño rincón que me brindó cobijo. Ciudad Bolívar ya está vieja, tiene 248 años. Feliz cumpleaños, mi Ciudad Bolívar. Nuestra capital, que Dios te bendiga. O sea, me da risa el hecho de que la gente se ufana de decir mi Ciudad Bolívar, te amo, te quiero. Ponen un avatar de yo amo a mi Ciudad Bolívar, un corazón, una cosa. Coño. Y la Ciudad Bolívar, que todos dicen que ay, qué bella mi Ciudad Bolívar, qué lindo el Paseo Orinoco, qué hermoso el canto de las toninas. Está vuelto mierda, señores. O sea, es la típica actitud del venezolano, del maracucho, del guaro, del oriental, del llanero. O sea, la vaina está vuelta a un culo. Entonces, con tres palabras bonitas, con una cancioncita y con un conciertico, o sea, ya la vaina está espectacular. Señores, por Dios, el problema es de fondo. O sea, podemos decir que ay, qué bello mi puente Angostura. El puente Angostura está vuelto mierda. Hay unos tramos de más de 50 metros que no tiene baranda. Está completamente oscuro. Qué bello mi Paseo Orinoco. El Paseo Orinoco es un basurero, señores, por Dios. O sea, ¿a quién quieren engañar? O sea, podrán engañar a la gente de aquí de Caracas, a la gente que vive fuera de Guayana. Pero a mí, que tuve un año y medio viviendo allá, y van a ponerse Ciudad Bolívar, te amo. Yo entiendo que, sí, probablemente la gente ame su ciudad, como los caraqueños aman Caracas, como los merideños aman Mérida, como los bogotanos aman Bogotá. Eso es verdad. Pero, o sea, me da risa el hecho de que está cumpliendo años la ciudad, y hoy sí, mi ciudad es maravillosa, mi ciudad es linda, pero de Twitter para afuera. O sea, la ciudad es linda de Twitter para afuera. Mi granito de arena yo lo pongo en Twitter. O sea, ¿y qué coño están haciendo, señores, para que la ciudad sea mejor, para que funcione la alcaldía, para que recojan la basura, para que no se vaya la luz? O sea, están protestando, o sea, están tomando acciones, están preocupándose por brindar un servicio, que tú vas a una tienda y te tratan como un perro. O sea, a eso es a lo que yo voy, y hablo con toda la propiedad del mundo. O sea, vuelvo y repito, viví un año y medio allá, pero me da risa. No debería decir que me dé rechera, porque realmente no sufro por ello. El mal lo siguen teniendo esa pobre gente allá, sigue viviendo con unos servicios deficientes, con una atención deficiente, con un turismo deficiente. Pero lo que me da risa y pena ajena, coño, por Dios. Ciudad Bolívar, tierra caliente, rocas ígneas y macizo guayanés, el soberbio Orinoco y Zapuara, feliz cumpleaños número 248. Excelentes y bellas palabras. Pero eso se queda allí, señores. O sea, no es suficiente con decir Ciudad Bolívar te amo. No es suficiente. No es suficiente. A ver, veamos qué otras estupideces me consigo por aquí. Otra estupidez aquí. Te amo porque tu río Orinoco nos regala la danza de las toninas. Uy, señores, se me está acabando la pila de la batería. La pila de la laptop. Estoy ubicado, estoy clarísimo yo. Vamos a ver cuánto tiempo queda. No puede ser, no puede ser. ¿Cuánto tiempo me queda? Quedan 12 minutos. Vamos a tratar de no extenderme mucho. Van 5 minutos de grabación. Pero de verdad, o sea, me perdonan la estupidez de la gente. Hoy Ciudad Bolívar conmemora 248 aniversario de su fundación. Merece un mejor rostro, más cariño de toda su gente. Es verdad. Ojalá ese tweet no se quede en eso, en solo 140 caracteres. Otro mamarracho. Feliz aniversario, Ciudad Bolívar. 248 años de la capital. 48 años de la capital. Gracias a Dios por esta tierra que nos dio. Sí, gracias a Dios por esta tierra que nos dio y la tienen vuelta a mierda. Felicitaciones a mis amigos y amigas oriundos y habitantes de Ciudad Bolívar. Hoy hermosa ciudad. Hermosa ciudad, o sea, el que dice esto me imagino que vive en Europa, en Francia, en Alemania. Hermosa ciudad. Por Dios. Ya va, ya va. La ciudad es hermosa. Sí, la ciudad es bonita, la ciudad es tranquila, pero no está hermosa, no está bonita, está a vuelta a mierda. A ver. Feliz 248 cumpleaños a nuestra queridísima Ciudad Bolívar. Si se nota que la quieren tanto, que todo es un Twitter, todo es un Facebook, todo es por las redes sociales, un artículo en el periódico, pero no hacen nada. Mi ciudad tan linda cumple 248 años. Ciudad Bolívar histórica. Y los que leo, a los que leo de verdad que no tienen ni 18 años. Te amo, Ciudad Bolívar, porque has sido testigo de cada momento de mi vida, por hacerme sentir afortunado de caminar por el casco histórico. Sí, huevón, camina por el casco histórico después de las 6 de la tarde para ver si no vas a andar cagado. Por Dios, o sea. Y no me vayan a decir, no, es que es un problema del país, es un problema de la inseguridad, es un problema nacional. No es solamente un problema de Ciudad Bolívar. Sí, es un problema nacional, aquí en Caracas, en Valencia, en todos lados, en Los Teques, en todos lados la inseguridad está recha. Pero vuelvo y repito, el tema es, hoy Ciudad Bolívar es espléndida, Ciudad Bolívar es lo máximo. Hoy seguro hacen un conciertico, hacen una reunión de 4 macondinos ahí mamarrachos, con una franela con un corazón, y ya. El día de mañana, igualito el mierdero, el basurero, la feria de la zapara vuelta a mierda, y ya. Este es mi mensaje, señores, no sean hipócritas. O sea, es muy de pinga agarrar y decir, vamos a salir de Chávez a través de Twitter. Es muy de pinga salir, vamos a mejorar Caracas, vamos a tener una Caracas mejor, con un mejor metro, a través de Twitter. Es muy fácil decir, Ciudad Bolívar, te amo, quiero que seas mejor. A través de las redes sociales. Es muy fácil. Pero salir de verdad y echarle bolas a la vida. Y echarle bolas en el trabajo. En tu sitio de estudio. En tu universidad. En la calle. En tu carro. Mientras manejas. Ya eso es otra cosa. Bueno, señores. Gracias por escucharme. Espero que tengan una excelente jornada. Y esto fue el primer podcast. Dedicado a los idiotas macondinos. Y su hipocresía. Bye bye.